Buenas tardes, ¿cómo estáis? El audio de todos los días, el audio para llevar mejor la cuarentena. A tanto llegan ya estos audios, a esta humilde iniciativa que he puesto en marcha, que gracias a mi amiga Aurora me han entrevistado ya de Radio Nacional. Yo creo que no es para tanto, que intento poner mi granito de arena para que estéis a gusto y llevemos entre todos mejor esta situación. No sé, la verdad que me sorprende muchísimo. Así que ya lo escucharéis o ya os aviso cuando salga, no sé. Hoy es un día muy especial. Tengo dos dedicatorias, que son dos cumpleaños. La primera es para mi primilla Julieta, de Madrid, que ha sido su cumple hoy. Y la segunda me lo piden las amigas de Ángela de la Granja de San Ildefonso, que hoy es el cumple de Ángela. Y me dicen, y yo estoy seguro con ellas, que arriba en el cielo seguro que hay alguien celebrando también tu cumpleaños y haciéndote compañía. Estamos seguros todos, Ángela. Así que para Julieta, para Ángela y para toda la gente que hoy cumple años, no voy a tocar el cumpleaños feliz. Voy a tocar una pieza de la niñez, el barquito de cáscara de nuez. Ángela, Julieta, un besazo y muchas felicidades. Y todos juntos, una, dos y tres. ¡Vamos!